1:17 de la mañana, ninguno tiene la mochila armada, el sillón es un quilombo y todos tenemos más duda que el plomero de Titanic. Mati, ¿cómo estás con la mochila? Al horno. No pasa nada. O sea, es cuestión de armarla otra vez, pero antes hay que desarmarlo. Luis, tenés un ropero encima, lo va a llevar a la espalda, me parece, ¿no? ¿Hay que eliminar cosas? Sí, vamos a eliminar cosas. Vamos a eliminar muchas cosas, Mario. Sí, muchas cosas, me parece que voy a tirar la mochila de la mierda. El ajuste llegó a todos lados. Llegó a todos lados, sí. No se puede cargar. Pero bueno, hay que ser optimista en esto, no, pero... por eso el rey de fondo suma un montón, ¿no? A mí me cambió la vida. O sea, estaba con la mochila acá reperdido, aturdido, y por allá pusimos despacito y empezó a sonar un poquito más fuerte que la movida. Y ahora estoy re tranquilo, o sea, haciendo algo productivo. Productivo. Que antes no estaba. Antes estaba poniendo, madre, un hilo en una aguja. No le invocaba. Hacía dos horas. ¿Sí? Bueno, mientras vos hiciste eso, yo cosí un agujero que había en un bolsillo. Repiola. Ahora sí, el cabeza se está preguntando. Vamos, el piluso pincharrata de Mati. De la época de su rebeldía. Y de Juan Ramón Verón. Mientras, bueno, va sacando ropa. Bueno, madre, yo no sé nunca esto. Esto se usa así. Contarle a la gente, sí, que yo en este momento estoy afilando un cuchillo con un instrumento medio raro que tiene dos rueditas. ¿Qué formaría esto? Una vez, lamentablemente. Pero sí. Sí, tiene hasta el agujerito. Bueno, ¿y entonces cómo se afila esto? Y describilo en palabras. Se afila moviendo así, con un movimiento certero, rápido, en ese sentido. Guarda, moviendo claramente por toda la hoja los dos rodillos, generando así el desgaste de la hoja y la finiquitud del filo. ¿Qué hijo de puta? ¿O no? Está metiendo humo, Mati. Vos, Mari. No, es la primera vez que veo ese objeto. Bueno, aprender a usar, boludo. Bueno, así se usa. Sí.